cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal, con ritmo y palabras sano el mal. El dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal. Me concentro solamente en este instante. No miro para atrás, voy para adelante. Voy tranquila, no me dejo atrapar. Prendo mi ganja y me pongo a quemar. Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego. Cuando abro la boca provoco incendio. No van a pararme ni los bomberos. Yo quemo lo malo, malo. Voy quemando lo negativo, voy quemando, ven y quemando, voy quemando. Y los males exorcizar, voy quemando lo negativo, voy quemando, ven y quemando, voy quemando. Y los males exorcizar. Si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la cadera, ratatatata. Llegó la crema a la casa y está ya. Así nomás, como te lo explico. Saco humo por la boca, fuego por el pico. Para las minas, para los tipos, Bolivia pide que repitan, digo. Si estás para atrás o estás distante, ven para acá, más cerca del parlante. Ven conmigo, escucha mi voz. Con tu mamá, tu papá y tus amigos. Sigue, no pare, que el ritmo se dispare. Que lo que pasa cuando estás entre tus pares. Mueve tu pare, come on everybody. Sigue bailando pa' que lo malo te apague. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Ven y quemando, voy quemando. Y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Ven y quemando, voy quemando. Y los males exorcizar. Quemando el ambiente, quemando la historia de nuestros presidentes. La hegemonía es evidente, siente el ente del espíritu creyente. Y si vemos que se va a apagar, saco mi gancha y me pongo a quemar. Para los demonios exorcizar, grito bien fuerte sin rastafari. Afro latino style de la raza, Zion MC Sensi party en la casa. Afro latino style de la raza, Miss Bolivia provocando a la masa. Ando buscando respuesta correcta, saltando vibración acumulando, burning quemando, llamarada en casa arrasando, demonios exorcizando. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Dale pom pom pom pom con el low, dale con el culo, muévelo, muévelo. Dale Zion, hay que no pare, no. Dale vitamina, que la fiesta empezó. Y que no pare, que no va a parar. Dale el culo, papi, muévelo, es el tachar. A mí no me importa tiempo ni lugar. De Bolivia, ready pa' combinar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ale, esta es la hora que por lo general llega a la radio el maestro Charlie, el piano está calentito, hay para tomar mate, té, café, agua, bebidas sin alcohol, pero no sé si el amigo Charlie Boyer encontrará algo de su gusto aquí en este bar. Este es el momento Say No More, el momento cuadrofónico, el momento subacuático. El momento de el gran Charlie. Charlie, pasá, por favor. Avanti, Charlie. Adelante. Adelante, adelante. Antes que nada, le mando saludos a los operadores y operadoras de la radio, porque yo los quiero a todos. Seirobor, vacaciones de invierno, no existís. ¿Cómo aguante, que no? Aguante la vida, ¿ok? ¿Cómo vacaciones de invierno no existís? No se puede ir por ningún lado, Seirobor. ¿Por qué? Quiero ir a por Corrientes, a caminar con mis amigos, con Pajarito Saguri, con todos y no se puede, porque están todos los chicos con las bichitas viviendo Floricienta, ¿ok? Floricienta no está más, Floricienta tiene como 59 años. Está loca, yo te voy a estar viendo la repetición de Floricienta. Sí. Que vos lo ves a en Floricienta, los mismos actores, después trabajan a la noche en Telefe. En Dulce Amor y a las 7 de la tarde tienen, sí, 11 años y a las 8 tienen 47, ¿ok? Say no more. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa con la familia Canigia? Hablando de televisión. Antes de hablar de la familia Canigia, yo lo único que quiero decir es que estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo con la gente que va a hacer la marcha, hizo la marcha contra la policía de Arjona. Me pareció lo más Say no more que la estuve viendo. ¿De Arjona? Contra Arjona. Contra la policía de Arjona. Sí, sí, la marcha contra Arjona. Contra Arjona, contra la poesía de Arjona y la mujer a las 4 décadas y Say no more. ¿Estás en contra de Arjona? Estoy en contra de Arjona y estoy. Aguante Carlos Vives, ok. Yo estoy de acuerdo con la poesía de Carlos Vives. La gota fría, el vallenato. Aguante el vallenato. La tierra del olvido. La tierra del olvido, la tierra Say no more, ok. Y bueno, en Colombia, que es de donde es Carlos Vives, tenemos también al amigo Juanes que anda hablando del Faso, habla del Faso. Juárez tampoco existe. Aguante René Higuita y el pibe Valderrama. Ok, Say no more, ni Juárez, ni el otro Arjona, la poesía. Carlos Vives sí. Okay. Carlos Vives sí, el único. Y García Márquez, que tiene problemitas. El único, el número uno, ok. El número uno, Gabo, ok. Say no more, no tiene problemita. No, tiene 100 años de soledad. Y bueno, y yo también, a veces me pasa lo mismo y me agarra palito y me dice, acordate lo que habías dicho antes de ayer. Lo que hablamos. Y ahí me voy acordando. Después yo le digo, acordate vos, porque palito está peor que yo. ¿Qué le pasa a Palito Ortega? Palito Ortega es un hombre punk, es un hombre que viene de la movida muy stone. También porque estuvo con el Bebe Contemporáneo. Ahora en Londres. En Londres. Y el Bebe Contemporáneo agarra uno de barba y le dice, yo era el que dice el logo de la lengua. Y sí, vos te la crees. Pero peor cuando pasó uno de barro y dijo, yo soy Angie. Yo soy, claro. Angie. Acá, en este lugar, la primera escuela de Jagger, no se conoce, se odian. Paró, ¿okay? Paró. Bebe Contemporáneo, no existís. Aguante Osvaldo Bazán, ¿ok? Aguante Elio Rossi y Caruso Loncave. Puede ser que el Bebe Contemporáneo en su gira por Londres, hablando de la origen de los Stones, paró en un Farmacity, creo, en una farmacia. Claro, dijo, y acá hizo la letra del Chelsea. Cuando la farmacia del Chelsea. ¿Cómo se llama la medicina? Receta. La receta, Say no more. Traducí bien el inglés, Bebe Contemporáneo. ¿Por qué no te quedaste ya? Cuando fue a hacer lo de Paul McCartney, ¿por qué te quedaste? O de Freddie Mercury, que fue por África. ¿Cuántas millas tenés, Bebe Contemporáneo, en el avión? Y compra dólares, porque para eso necesita dólares. Yo voy a decir ahora, para mí Bebe Contemporáneo hace todo este curro de los viajes para comprarse una casa, que no puede. ¿Una casa? Claro. Ah, en dólares. Ah, claro, no puede hacer nada en dólares. Porque no le da el aguante perfil. Las libras esterlinas, ok. Charlie. ¿Qué? Hay música y tenemos ganas de seguir hablando con vos, te vas a quedar hoy, ¿no? No me quedo nada porque lo único que me gusta de esta radio es mi amigo Tito Larrea. Pero él está en la M. Recién cuando venía para acá paso por la discoteca y veo la placa y digo, aguante Tito. Aguante, Tito. ¿Había buenos discos? ¿Dónde está Hugo Paredero? Que el sábado pasado estaba. ¿Dónde está? Está durmiendo. Está hablando, no sé si duerme, no se escucha. Está medio copete. Está de copete. Habló con los Varela, está de copete. Le gusta el whiskacho. Música y después Say no more. Corazón, me cuentan cuentos de ir a dormir. atreve a enfrentar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalú, porque ella sabe, ella sabe cómo es bailar, cómo decirle a los demás. Ella sabe, ella sabe cómo mirar, cómo mirar a los demás, a los demás. Dulce Babalú, salvaje Babalú. Nadie se atreve a contrariar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a discutir una palabra de mi dulce Babalú, porque ya sabe cómo decirle a los demás. Ya sabe cómo mirar a los demás, a los demás. Que está en la discoteca Héctor Larrea de la Nacional Rock, ¿o le gustó Charlie o no? Y le damos gustó? Vueltas en la ladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno. No queremos morir. No, invierno, Charlie, hace fresca. Sí, es mucho frío para ver a esta hora la radio con ustedes. Yo me voy, ¿ok? No, no, no, no, no, no. Dijimos que íbamos a hablar de la familia Canigia y su... Porque la familia Canigia... ¿De quién? Compite de alguna manera con un producto del clan Ortega, de Sebastián Ortega, que es hijo de Palito, su amigo, tu amigo, ¿qué tiene tu que Palito? Ver Palito con Claudio Polo, ¿ok? Bueno, Sebastián Ortega, hijo de Palito, está al frente de graduados y los Canigia están como compitiéndole en las en lo que se llama los supermartes, especialmente a nivel rating. Y el otro día apareció el mellizo, ¿no?, de Charlotte, el hijo de Canigia, en una especie de hágalo reír a Tilio. A mí me parece que Tinelli, yo hago una comparación este año, como viene todo el tema del ratching, porque yo analizo los medios, ok, Sailor Moon. Yo hago una comparación entre Tinelli de ahora con Maradona del 94. ¿94? El año... Partido contra Nigeria, de ese día. Hago una comparación. ¿Por qué? Lo salvó Carigia. Acordate, el pájaro. Sí, sí, sí. Dos goles, lo dimos vuelta, ok. Sí, me acuerdo. Que fue el día del antidoping. Por eso me quedé pensando en aquel mundial y el Maradona en aquel mundial. Y dije, ¿qué tendrá que ver le con cortaba las piernas. Con DJ Piloto. Y le cortaba las piernas a Maradona y Tinelli antes que le corte las piernas y se corte otra cosa. Se pone los tacos altos. Y Sailor Moon. Pero no me gusta esa televisión. No, yo sé que no te gusta esa televisión. No es muy divertido, no. Ok. No es lo que le gusta a Charlie en el contenido. Es interesante como fenómeno sociológico. Y yo sé que vos tenés una historia, Charlie, con uno de los que a veces aparece en esta pantalla, que se lo conoce como Navarrete. ¿O quién? Navarrete, Manuel Navarrete. ¿Quién es? ¿No es un amigo tuyo como Bebe Contempó, alguien que viene del rock, un peladito, bajito? No lo conozco, Navarrete. ¿Quién es Navarrete? Una especie de... Es que yo no lo veo mucho. Hago zapping. Yo lo que... Lo en que, terapia, sí. Lo que sé, terapia veo, la atención pública veo buenas cosas, encuentro. ¿Paca-paca? Paca-paca siempre. Ahora vacaciones de invierno, todo paca-paca. Es la única forma de decir Sailor Paca Paca. Me pongo un brazalete y veo los muñequitos, ¿ok? Los muñequitos. Hablando de muñequitos, un día yo me quiero cruzar con los que vienen después. ¿Y por qué no la semana que viene no nos juntamos todos? Cuando se me pase el dolor de garganta, vienen todos juntos. Nos juntamos todos la semana porque que viene. Cuesta ser Neuro y Larguirucho con Charlie, ¿ok? Porque estuvo el otro día, lo vi en TN el viernes, en ese programa que ya tiene la palabra, al creador de todo, que se llama Manuel García Ferré. El grande García Ferré, el Disney argentino. Sí. Habría que congelarlo, decía un amigo. Yo creo que la creación del Larguirucho es el ser racional. Larguirucho es el ser racional, ¿ok? Y García Ferré tuvo mucho que ver con la historia, con nuestra infancia y con nuestras épocas Sailor Moon. Época Sailor Moon con personajes de Jujá, blaba fuerte Sailor Moon, que no te escucho. Y hablando de escuchar, vos tenés oído absoluto y es muy bueno eso para la música. No vamos a poner música ahora, voy a cantar yo. Ah, dale, canta. Una canción que dice Samba. De mi esperanza amanecía como un querer sueño. No es la folclórica. ¿No estás en el suelo? No. ¿Y ahora qué hacemos? En Bon tampoco. En Bon. Esto es Nacional Rock. No. En Bon tiene apellido de chocolate. Un día se lo voy a decir. Thank you. Desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve.